el de la maldad soy yo. Doña Mira y el hombre que conoció, la maldad soy yo. Porque vivo en la maldad y el de la maldad soy yo. Quieres saber mi historia, yo te la voy a contar. Porque cuando en mi niñez vivía con la maldad,